Probablemente a estas horas ha comenzado ya el rodaje de un corto en Réfora Murrio, en la zona del Réfor. Réfora Murrio en la zona de Empresaldea, Murrio Bidean, en el Réfor, en fin, toda esa zona. Y es Vanuatu Filmac, que se ha instalado recientemente precisamente en esa área, quienes están, bueno, pues gestionando todo este asunto. Un corto dirigido por José Cruz Gurruchaga, junto con Aitor Aranguren, y en el reparto, pues uno de los actores es Iñaki Ricarte, que nos acompaña, está al otro lado del teléfono. Iñaki, egunon. Egunon, buenos días. Bueno, ¿qué tal por Amurrio? Pues bien, aquí estamos, esperando a empezar ya, casi preparados, y nos espera un día de trote. Uh-huh. Oye, un corto de 5 minutos que... Bueno, que necesita de un montón de gente, porque estáis vosotros, estás tú, Iñaki, junto con Susana Soleto, en fin, y un grupo de jóvenes con síndrome de Down que llegan desde Gasteiz, desde el Audio, bueno. Eso es, llegan de la asociación Lanche de Llodio y de Isabel Orbe de Vitoria. Uh-huh. Un corto, bueno, supongo que no sé si se pueden dar muchos detalles, pero ¿qué componentes hay? No sé si qué intervienen. Bueno, pues no sé si la música, si qué es lo, cuál es el componente principal. Bueno, parte de una situación, y es que una pareja espera un niño, y ese niño que está en el ginecólogo, y el ginecólogo les comunica que el niño pues va a tener síndrome de Down. Entonces, bueno, digamos que a partir de ahí comienza el corto y no resuelve, ¿no? Lo que dice José Cruz es que no pretende resolver nada, sino simplemente plantear una situación y que al público no le dé tiempo a pensar mientras lo ve, sino que quede un eco después al acabar, ¿no? Y bueno, no, digamos que en ese momento a la pareja se le plantea una pregunta, y es que ¿y ahora qué hacemos, no? Que es el título del corto. Sí, sí. Bueno. Oye, Iñaki, bueno, este es un corto sobre un asunto, un tema pues de muy de actualidad. Vosotros como actores estáis metidos en mil y una escenas, bueno, en televisión, bueno, no sé si ahora hay mucho poco trabajo, ¿no? Porque con esto de la crisis parece que a todo el mundo afecta. No sé si a vosotros en caso de vuestra profesión también está un poco sujeta a toda esta historia, ¿no? Hombre, sí que afecta. Cada uno, como siempre, cuenta la feria como le va, ¿no? Pero sí, obviamente está afectando, porque esto es una industria que depende inevitablemente del dinero público. Entonces, bueno, pues los recortes se están notando muchísimo y ahí estamos, en la pelea, la verdad. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el último trabajo, no sé, donde más quizás te recuerda al público? No sé si Mugaldekoak o con... Pues el último trabajo que hice fue el año pasado en audiovisual, que era una TV movie sobre la vida de Mario Naindia, y se emitió en ETV y creo que ahora lo van a emitir en Televisión Española, no lo sé. Eso fue lo último que hice. ¿Dónde te sitúas mejor? ¿En ese tipo de encuadre, o quizás en algo como, pues no sé, más de humor o...? Bueno, yo soy teatrero. La verdad, es lo que más he hecho y lo que sigo haciendo, y es el medio que más domino, pero sí me gusta mucho de vez en cuando cambiar de aires y seguir aprendiendo, porque esto del audiovisual la verdad es que es fascinante. Sí, sí, no es bueno encuadrarse en algo definitivo, sino ir probando, ¿no? Y a ver... En la vida en general. Sí, sí, sí. Iñaki, pues tenéis un día por delante hoy, sí. No sé, bueno, no sé si solamente tenéis hoy de claqueta o sí. Si quieres, perdona, si quieres te paso con Susana Soleto, que está aquí. Sí, sí. Y ella te cuenta. Muy la bien. Pregunta. De acuerdo. Vale. Venga, es que ricasco, Iñaki. Aquí. Agur, agur. Kaixo. Susana, ¿qué tal? Hola. Egunon. Bueno, ¿qué tal? Ya vais situándose en esa zona del Réfor y va llegando la gente, supongo, ¿no? Sí, va llegando. Con un poquito de retraso todo, siempre pasa. Al final sí, todo sí. Se lía un poco porque... Es un corto, pero con mucha gente. Oye, ¿cómo te ves aquí en esta nueva historia después de, bueno, lo del Vaya Semanita, en fin? Vamos, bueno, son situaciones totalmente distintas, ¿no? Sí, hombre, Vaya Semanita hace un rato ya. que lo he dejado. Después de varias semanas ha habido muchas cosas. Entonces, bueno, bien, en esta aventura, pues bien, encantada, que te voy a contar. Además, estoy, pues actualmente estoy embarazada, entonces es algo que toca un poco de cerca, ¿no? Bueno. Lo que te puede situar. Claro, claro. Oye, no, yo me recordaba varias semanitas, está claro que bueno, estás, me imagino, afortunadamente, porque hablaba yo con Iñaki, que en este tiempo, en estos tiempos que corren, pues a todos nos toca un poco, parece estar ahí, bueno, a ver si nos toca la crisis o no, ¿no? No sé si en vuestro caso también, decía Iñaki, que bueno, que también afecta un poco, ¿no? Sí, afecta y mucho. De todas formas, en nuestra profesión casi que siempre hemos estado en crisis, quiero decir, es un trabajo arriesgado, es un trabajo poco estable, y ahora la inestabilidad es más inestable todavía, se nota mucho. Entonces sobrevives y lo que haces es reinventarte y crear tus cosas, y en este caso, pues bueno, seguir aprendiendo y apuntarte a proyectos interesantes como este, en el que tampoco hay nada lucrativo, o sea, es decir, aquí los que estamos por amor al arte y porque nos interesa. Y porque queremos seguir aprendiendo, como decía Iñaki. Sí, sí. Esta es una situación, bueno, que se ha dado, que se está dando, que se seguirá dando, y que bueno, pues en fin, hay situaciones como esta que da la impresión de que a veces se quieren como, bueno, pues dejar así como a un lado, ¿no? Como que no existen estas personas que están con nosotros y que, bueno, pues hay que también valorar, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco, o sea, José Cruz, el director, tampoco quiere plantear más allí. O sea, quiero decir, el corto no es que cuente, sino que hace una reflexión, que la deja en el aire, y luego de ahí cada uno saca sus propias conclusiones. Sí, es sí. Es decir, somos diferentes, no somos diferentes, somos iguales, convivimos. Luego ya lo que cada uno piense lo deja un poco en el aire, tampoco quiere ahondar en la moralidad y en... Tampoco, oye, es la intención. Susana, bueno, este es un corto, 5 minutos, pero claro, 5 minutos, en fin, una historia que se rueda en prácticamente todo el día con un montón de gente, y me imagino que estarás pensando, o te habrán ya llamado, o estarás quizás con los papeles de algún otro proyecto. Mi proyecto ahora mismo es dar a luz... La maternidad. Este verano. Ese es mi gran proyecto. Y después continuar con las funciones, eso sí. ¿Lo tuyo es el teatro? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dónde te encuentras más a gusto? A mí, mira, me gusta todo. A mí lo que me gusta es contar historias. Trabajar. Bien sea en un medio o en otro, me da igual. Me gusta contar, me gusta mucho también la televisión. No reniego de la televisión, aunque empezaba haciendo teatro. Y soy muy teatrera, empecé ahí. Pero tampoco reniego de la televisión, tampoco reniego del cine. Lo que me gusta es moverme en el medio y aprender en diferentes facetas. Sí, sí. Quizás el teatro es más accesible, ¿no? Porque ya las otras historias, bueno, pues bien. ¿Accesible a qué te refieres? Bueno, a que quizás es más posible que haya, bueno, pues proyectos de teatro que no de televisión, que quizás, no sé si son más caros. Ahora mismo, ¿eh? Los recortes afectan mucho. A todo. Afectan mucho. Ya se sabe que, bueno, no hay una cultura teatral, la gente habitualmente va al teatro muy de vez en cuando, y el que suele ir va, pero es muy difícil que la gente se enganche, y los recortes afectan mucho a las empresas de teatro, mucho, y a la hora de contratar a estas empresas, pues o vas a taquilla y te arriesgas, y yendo a taquilla te arriesgas mucho porque la gente no va al teatro, entonces las compañías salen perdiendo. Sí, sí. Bueno. Pues Susana, que te deseamos muchísima suerte, que haya, bueno, sobre todo que no venga muy peleona o peleón, ¿eh? Bueno, eso, que venga un poquillo, eso da igual, que venga todo bien, que es lo importante. Eso es lo importante, exacto. Eso es. Pues nada, os dejamos trabajar, que todo salga bien ahí en el Refor, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque contamos con un equipo de gente que es la pera limonera. Hemos tenido mucha suerte, la verdad, un equipo de profesionales, es todo gente profesional, que está aquí por amor al arte. Y eso es mucho decir. Sí, sí, la verdad. Sí. Susana Soleto, sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la antena de Ayala Erratía, y a ver si tenemos suerte y vamos un ratito por ahí a veros cómo rodáis. Muy bien, aquí os esperamos. Es que ricasco. Suri, agur. Agur.